Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Radio Independiente con este programa Cómo te gira la piedra con el psicólogo Arturo Pérez Tejada. Sean bienvenidos todos aquellos que se están conectando en este momento. Y bueno, queremos mandar un gran saludo a nuestro brother Armando, que aún tiene ese problema con los riñones y está allá en su casita. Está con el rollo de que apenas salieron las piedrecitas y ¡ay, ya me imagino! ¿Y eso cómo duele, señor? ¡Ay, ay, ay! Así un saludo. Le mandamos un gran saludo para el buen Armando. Y él de entrada nos comenta sobre el tema que vamos a tener. Hoy vamos a tener dos temas rápidamente. Vamos a tratar de llevarlos lo más ágil posible con ustedes que pues están participando aquí a través del Messenger de Radio Independiente. El primer tema tiene que ver con cómo están creciendo los niños a la velocidad del sonido ya en estas nuevas generaciones. Y nuestro buen Armando nos dice por acá que será el bombardeo de los medios que provoca a los niños y a los padres. Nos limitan esa información, dice. A ver, ¿cómo puede ser? A ver, ¿será el bombardeo de los medios que provoca a los niños y a los padres nos limitan esa info? No. Creo que el comentario está... Creo que los riñones también está afectando un poco su manera de redactar. Pero mira, Armando, vamos a tocar el tema también de los medios de comunicación y cómo estos pudieran estar influyendo también en la manera en que los muchachos, los muchachillos están viendo la vida y esto cómo puede ayudar o no ayudar a su desarrollo. Yo voy a hacer, voy a empezar ahora sí que con el planteamiento del asunto. Cada generación de papás que va llegando siempre dice que los niños ahora están más tremendos, que los niños están creciendo muy rápido, que saben más cosas de las que uno sabía a esa edad, ¿no? Y que actúan como niños cada vez en periodos más cortos. O sea, como que la infancia, o como si la infancia durara menos. Sí, estos mismos papás se cuestionan por qué los niños saben sobre temas que antes no eran, entre comillas, lo voy a decir, estos no son temas para niños, ¿no? Y por qué los niños de hoy, a edades más tempranas, tienen comportamientos o al menos aspiraciones como de mayor libertad, independencia, más parecidas a los adolescentes. Así que aquí les va el planteamiento para todos los radioescuchas de Radio Independiente. Estos niños que, según la percepción de los papás que me han comentado, cada vez son menos niños y cada vez tienen como más aspiraciones de crecer, de volverse unos jóvenes cuando tienen, y voy a decir, 7, 8, 9 años, ya quisieran poder hacer lo que hacen los muchachitos, sí, muchachitos, pero ya más grandes, como de 12, 13, 14 años. Ok, entonces tiene que ver con el rollo del crecimiento de las... ¿También será hormonal? ¿O será que les están dando también muchas hormonas en los nuevos productos que están consumiendo? Y por eso los niños chiquitos ya también sienten como que ya son más grandes. Alguna vez vi una película inglesa, Arturito. Ajá. No recuerdo el nombre, es una película de los años 50 o 60, donde planteaban esa onda, ¿no? De que al principio de la película... Los jóvenes, uh-huh, estamos hablando de jóvenes de más de 18, entre 18 y 20 y tantos, uh-huh, y hacen como una especie de revolución, uh-huh, para derrocar a todos los adultos mayores de 40 y tantos en adelante, ¿no? Ajá. Entonces ya al final de la película se supone que lo logran y en el poder llega uno de ellos que es un chavo, ¿no? De unos 20 y tantos, ¿no? Y entonces termina la película justamente con unos chavitos de unos 10 o entre 8 y 12 años que están platicando, oye, ¿qué onda con estos jóvenes o a estos adultos que nos están dominando y que no sé qué, ¿no? Entonces se queda la interrogante de que, puta, entonces, ¿dónde va a empezar el rollo de querer dominar el mundo? A lo mejor ellos quieren rebelarse contra los de veintitantos años, ¿no? En lugar de los cuarenta y tantos años. Entonces, mira, tú tocaste un tema importante que, bueno... Lo quiero relacionar con lo que tú acabas de mencionar. Si tiene esto que ver con lo de las hormonas. Yo creo que lo que tiene que ver es un poquito con esta imagen personal que sí tiene que ver con la sexualidad. Porque de verdad, yo he escuchado y ya se ha escuchado mucho de niños de 7, 8 años de menos edad. A lo mejor los que nos estén escuchando tienen hijos o sobrinos y nos pueden decir la edad en lo que los niños ya están pensando en tener novia o novio. que ya no es en el sexto de primaria o en el primero de secundaria. Ya estamos hablando de que de repente están con la cosa del novio y de la novia a los 7 años, a los 8 años. Es que, y a mí los niños han llegado a decir, es que a mí me gusta fulanita, me gusta... Cuando tienen tal edad y que además se empiezan a preocupar niños y niñas por su apariencia física... Por su apariencia personal, más allá de lo que dice la mamá de si estás bien vestido o no salgas hacia la calle o tenemos una comida, así que ponte esta... No. O sea, de que se están preocupando por verse bien peinaditos, bien arregladitos. O sea, las niñas empezando con la coquetería a esas edades. Y los niños empezando con esa cuestión de la hombría o de la masculinidad también a esas edades, ¿cómo ves? Oye, pero sí nos tendrá que ver esto también, el rollo de los medios que empezamos a comentar sobre eso, porque el día de ayer justamente me encontré un folleto, un catálogo de ropa para niños y ya bien fashion, bien a la Lady Gaga, con uh-huh. ya unos peinados y unos cortes de cabello, y te estoy diciendo que los modelitos de que venían en el folletillo este, pues no pasaban de los 10 años, ¿eh? O sea, eran de 10 para abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces las chavas ya con sus pantalones ceñidos, con sus chamarritas, lentes oscuros, y así dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Somos nosotros? ¿Es la sociedad? ¿O son los medios o son las tiendas departamentales? ¿Quién se está encargando, Arturo, según tu punto de vista, de que los niños sean así de precoces? A ver, vamos a llegar a esta parte, Juan. Yo quisiera como seguir comentando qué es lo que se observa, qué es tanto lo que yo he observado como lo que me han platicado tanto papás e incluso también los niños de este crecimiento, vamos a ponerlo así, acelerado, de los niños. Los papás lo que me han comentado es que les preocupan dos cosas. Una que tiene que ver con el comportamiento y otra que tiene que ver con la información. Lo que tiene que ver con el comportamiento es que los papás les llama la atención que los niños quieren ser cada vez más independientes. Ya no les gusta que les estén dando órdenes, ya no les gusta que se les esté diciendo lo que tienen que hacer. O al menos lo que están dándose cuenta o lo que están diciendo los niños es que si van a hacer algo, tiene que haber un modelo nuevo, un modelo diferente de cómo el papá le pide las cosas y cómo quiera que el niño coopere en casa, por ejemplo. También fíjate que ahora los niños cuestionan la autoridad del papá, ¿no? Los hijos pues les empieza a decir, a ver, ¿por qué voy a hacer esto? Y ya esta frase del porque soy tu padre, o porque soy tu mamá, o porque yo lo digo y lo tienes que hacer, de repente ya los papás se han encontrado con que esto no les funciona, y lo más seguro es que no les vaya a funcionar, porque los niños empiezan a necesitar respuestas congruentes y lógicas, o sea, y... No ilógicas, de ilógicos, no. Congruentes, respuestas lógicas al qué es lo que pasa que me estás pidiendo esto, por qué te estoy dando una instrucción, una indicación. Y los niños empiezan a cuestionar a los papás pues su manera de ser padres, su autoridad como padres. Quieren escuchar razones congruentes. Y los niños, fíjate, otro fenómeno que está sucediendo, yo no le llamo problema, yo digo, son situaciones que están pasando. Ahora los niños que están enterados que existen estos derechos hacia los niños y que los papás no pueden golpearlos ni gritarles, ¿no? De repente son niños que dicen, ah, sí, pues si tú me pegas, si tú me haces esto, te voy a denunciar con derechos humanos, papá. Sí, hemos sabido esos casos. Sí, y hay casos sí, extremos sí. Donde empiezan con el rollo también de la violencia, Arturo, donde empiezan con el rollo, ¿qué pasó con el chavito este de hace pocos meses que lo atraparon, que era un asesino a sueldo? Ajá, bueno, sí. ¿Qué edad tenía? 12 años, creo, algo así. 13, ¿no? 13 o 14 ajá. años, pero había empezado desde los 8 sí, a matar gente, o sea... Sabiendo que no les pueden hacer nada, en teoría, ¿no? Porque ya las leyes están cambiando. Pero esa, no sé, esa percepción que ya tienen los niños hacia esa circunstancia de ser ya una parte de la sociedad que tiene, como tú dices, derechos, que tiene, pero no les hacen sentir esas obligaciones tampoco que ellos también deben de tener, como el estudiar, claro, como el ser parte de de una familia, en fin. Sí. Todo eso se está perdiendo, se está revolviendo. ¿Qué está sucediendo con nuestro país? ¿Qué está sucediendo con nuestra sociedad? ¿Qué está sucediendo en el mundo, Arturo? Oye, pues mira, hay quienes dicen, los que saben de dónde... Acuérdense que este es un programa de divulgación. Yo propiamente no soy un investigador. O sea, yo no voy al campo con mi propuesta metodológica a hacer una serie de cuestionamientos. Más bien yo trato de encontrar diferentes fuentes de dónde recabar esta información. Trato de comprobar que las fuentes pues sean confiables. Y además mis propias fuentes que tienen que ver pues con el trabajo que yo he tenido en el consultorio, tanto con adultos como con niños, tanto papás como con jóvenes. Y lo que ellos me han platicado en el tiempo que llevo dando terapia y que me lo comentan actualmente, ¿no? La verdad es que hay una visión general que tiene que ver, Juan, con la equidad, con la igualdad. Los niños y los padres, al menos, se han vuelto iguales, no en la cuestión de la experiencia, no en la cuestión de la inteligencia, ni siquiera en la cuestión del rol, porque los papás eran siempre papás y los hijos eran hijos, sino en la cuestión de los derechos y en la cuestión como de la dignidad humana. O sea, tú ahorita hablabas de un extremo, ¿no? De este chico que se vuelve pues del sicario, no asesino, pero pues tenemos los que se han vuelto delincuentes. Yo quiero hablar más específicamente pues de estos niños que en esta cuestión de la igualdad pues pueden ser tratados pues con un respeto que antes no se tenía. Es decir, ya el niño hoy sabe que ni los gritos ni los golpes son benéficos para ellos. Que ya ni los gritos ni los golpes, ni siquiera los castigos, así, esta forma de ser papá impositiva, es algo que ya los niños es algo que se dan cuenta que pues que tienen derecho a otra cosa. Pero a ver, yo soy un padre de un hijo de 8 años, o tengo un sobrino, o conozco, o tengo un vecino, o en la cuadra. ¿Qué debo de hacer, Arturo, para pues no tener el control de estos niños? Porque no se trata de eso. Uh-huh. Simplemente ellos deben de estar conscientes de que forman parte de una familia. Así es. Y que esa familia les está dando sustento, que les está dando educación. Y esa rebeldía y esa manera de ser ahora de los niños que hacen lo que se les da, se pega su regalada gana. ¿Cómo debo de empezar? No a educar, sino ya a convivir. Porque ya la educación como que ha cambiado también en el ser humano, ¿no? Ya uh-huh. casi se educa el que quiere, ¿no? Digo, uh-huh. Más bien, ¿cómo empezamos a tener un niño de estos súper veloces, de precoces y demás en nuestra familia, sociedad? A ver, lo primero es que el papá y que el adulto, porque no necesariamente el papá, tú hablas de sobrinos, ¿no? De primos. O sea, que los papás entiendan que generación tras generación el niño va a saber más y va a conocer más de la vida que nuestra generación. Eso es una, no sé si decir, lo voy a decir de esa manera, pero no sé exactamente. Es como por ley, es una cuestión de evolución, ¿no? Nosotros sabíamos más que nuestros padres a la edad que íbamos creciendo. Nuestros papás también decían qué es lo que pasa con los niños de ahora, por qué son tan rebeldes. Y nuestros abuelos lo hablaron de nuestros padres. Por ahí había, esto iba pasando. Había algo de Hipócrates, en donde él mencionaba. Estás hablando de hace 400 años. ¿Hace qué? No, casi, pues. No, hace más de 2000 años, sí, más sí, bien. Sí, sí, sí. Que decían exactamente lo mismo. Sí, bueno, esta cuestión de la igualdad, hablamos un poquito de la cuestión de la democracia. La democracia empieza en Grecia, ¿no? Y en Grecia, ya en esas épocas, ya se educaba con igualdad con los hijos porque los hijos se rebelaban a los padres. Lo que pasa es que históricamente hubo un momento en la historia en donde hubo represión. Y la represión también estaba a partir del padre hacia los hijos. Los hijos se educaban con represión. Esto no lo puedes saber, esto no lo debes hacer, esto no te corresponde, esto no te toca, hasta que llegues a cierta edad. Yo creo que parte del mismo problema que tenemos aquí en el país, ¿no? No nos dan educación los políticos para tenernos ignorantes y tenernos reprimidos. Claro. Entonces sucede lo mismo con los padres. Claro. No le das toda la información al niño para que lo tengas controlado, para que le puedas ir diciendo todo poco a poco. ¿De alguna manera crees que sea por una sensación no de control, sino porque creen que el niño no tiene la capacidad para aprenderlo? ¿O por ese control? Mira, yo creo que tiene que ver en varios sentidos. Yo te decía que sí vamos a llegar al momento en decir, bueno, ¿a qué se debe esto? Y plantear las posibilidades. Acuérdense que no hay verdades absolutas, ¿no? Sino podemos ver una serie de posibilidades que nos expliquen o que nos traten de explicar por qué se está dando tal o cual cosa. Pero sí, efectivamente, ahora el asunto de ser padre pues ya no es igual, porque los hijos van a ir sabiendo más cosas. El niño, de modo natural, acuérdate que a la semana pasada hablábamos de una parte que decíamos naturaleza humana. El niño, por naturaleza humana, es curioso, es preguntón. El niño es investigador, ¿no? Y ahora hay muchas opciones para investigar. Y déjame decirte, antes de que le entremos al rollo de sí, claro, es que es el internet, es que es la televisión. Antes ya lo sabía, y antes estaban las revistas, y antes ya estaba la tele. La tele tiene más de 50 años de existir, o me quedé corto, no sé cuánto. Y el radio tiene el más de 100 años también. El radio tiene muchos más años todavía, y son las formas en que el niño va obteniendo información. Y hablando de antes de que estuviera el radio, pues los niños se enteraban por las pláticas de los adultos. Este tipo de cosa de vete, porque esto que estamos hablando no es para niños. Y los niños se quedaban escuchando atrás de las puertas. Claro, porque el niño es curioso. Por naturaleza, el niño es curioso e investigador. El clásico era, vete a ver si ya puso la barra. Sí, claro, ¿no? Y estos estaban, bueno, de que, o sea, ya sabían que algo iba a platicar. Algo, había algún tema ahí medio oculto que el niño, obviamente, esto le causaba como mucho más curiosidad. Yo te comentaba cuando empezábamos a platicar del tema que había dos situaciones que los papás les inquietaba. Yo proponía la primera como el comportamiento del niño, ¿no? Que cada vez se comporta de manera menos infantil o con más aspiraciones a un comportamiento más independiente. La otra, que es lo que ya estamos entrando, es en cuanto a la información. No le llamo conocimiento, o a lo mejor a alguno le puede llamar el conocimiento, porque conocimiento es también saber qué hacer con la información, ¿no? Pero los niños, por ejemplo, hoy estén cada vez más curiosos, pues sienten mucho más atracción a temas a los que decían los papás, pues esto no es para niños, no son temas para niños, como por ejemplo la sexualidad, ¿no? Y antes la sexualidad como reproducción, porque la pregunta de toda la vida fue, mamá, ¿de dónde vienen los niños, no? O sea, y la mamá, no, pues no sé, pregúntale a tu papá, ¿no? O si no, el papá dice, a ver, pregúntale a tu mamá. Y eso era la sexualidad como reproducción. O sea, teníamos la sexualidad como reproducción contra la cigüeña. ¿No? De los niños de París. Sí, ya era un problema. ¿No? Y entonces ya ese era un tema de por qué. Y nuestros papás o los abuelos decían, ¿por qué preguntan eso a los niños? Esto no es cosa de niños. O te trae la cigüeña. O también ahora la sexualidad, ya no como reproducción, sino como actividad de que da placer. Sí, sí, contra el sexo con amor. Es que ¿por qué se casa la gente? Ah, es porque se quieren. ¿Y por qué tú y papá duermen juntos? Es que porque nos queremos mucho, ¿no? ¿Y por qué en las noches se oyen ruidos extraños? Ajá, no, ajá. Sí, y de repente esta es esta curiosidad de información que el niño hoy tiene. Y déjame decirte una cosa, que el niño conoce. Yo he tenido en terapia niños de 7, 8 años. Que ya ti, ya. Que ya los. Tiene. O sea, haz de cuenta que si llega el papá y le dice, hijo, es hora de hablar de sexo, el niño le va a decir, a ver, papá, ¿qué quieres saber? ¿No? Porque de repente, y por eso hablo de información. Sí. Tienen la información. Quizá no sepan qué hacer con ella. Quizá. Sí, de pronto hay amiguitos que les tergiversan los datos, ¿no? Entonces. Sí. Bueno, eso sucedía y tenemos el conocimiento que esa tergiversación sucedía ya en la etapa de la adolescencia, cuando llegaba el niño de 12 años de, sí, claro, yo he andado con 17 mujeres y yo sé todo acerca de las mujeres, ¿no? Y los otros mensos, o yo así que era medio sope, ajá, ¿no? Así yo creyéndole a mis amigos que ya habían hecho todo y de todo con todas las niñas de la escuela. Con una, ¿no?, sarta de idioteces. Ajá, no, y que platicaban un montón de cosas que no son reales. Pero tristemente ahora en la actualidad, porque si éramos muy inocentes, ya esa inocencia debemos estar en la conciencia de que de verdad ya se perdió. Mira, o sea, ahorita, ahorita estamos hablando de esto. Ya sí. Saben qué onda. Sí. Bueno, del tema de la sexualidad, del tema de la sexualidad como reproducción, del tema de las drogas, del tema del divorcio, ¿no? Del tema de las nuevas parejas de los padres. O es decir, la nueva pareja del papá o de la mamá contra, no, hijo, es solo una amiga. ¿No? Oye, que pues son novios. No. Es una amiga nada más, ¿no? Y te voy a temas, a lo mejor que tú hablas de la inocencia, Juan, a lo mejor más simples. Santa Claus y los Reyes Magos, ¿no? Hablando sí, ya olvidémonos ya de cosas más complejas, sino simple el simple ahí, hecho de los Reyes bueno, Magos. Yo platicando con niños, he dicho, me dicen los niños, yo a mi mamá todavía le digo que sí creo en los Reyes Magos, ¿sabes para qué, Arturo? Para que me siga trayendo juguetes. ¿No? O sea, así de cínico el chamaco. O sea, yo le sigo diciendo a mi mamá que sigo creyendo para que me siga. Porque si le digo que ya no creo, igual ella no me trae nada. Claro. Porque yo ya sé que son ellas. Ay, ¿cómo no voy a...? Casi casi, ay, Arturo, son los papás. ¿Cómo crees que no vamos a saber? Así de casi casi que me queda viendo y, ay, ¿a poco no sabes? ¿No? De verdad. Y son esta, otros temas. Y de ahí, a lo mejor nos vamos a temas como más profundos como... Pues el caso es que los chicos hoy manejan información que los padres creían que no manejaban. Y yo creo que la pregunta... Hay dos preguntas. Una pregunta que hacen los papás. ¿A qué edad debo de hablarle a mi hijo acerca de... y el tema que tú quieras? Ok. Yo creo que la pregunta al papá debería ser... Papá, ¿estás preparado para responderle para a tu hijo? Contestarle a tu hijo. ¿A la edad que pregunte? Órale. ¿Estás preparado? Y esa es la pregunta que dejamos ahorita al aire a los que nos están escuchando en Radio Independiente. Por favor, mándenos sus comentarios, mándenos sus messenger, platiquen con nosotros acerca del tema. Estamos hablando de los niños que crecen a la velocidad del sonido, a la velocidad de la luz. Yo tengo una canción, Juan, que viene al caso. Bueno, no es mía. Es una canción que quisiera programar si tú me das el cue y esperemos que lo hagamos... correctamente en esta ocasión. Ayer nos falló terriblemente. Más o menos. No sé. Pero miren, hay un disco que se llama Canciones de la Inocencia. Trae una canción que se llama Toma que Toma. Y este disco de Canciones de la Inocencia habla... es un título basado de un poeta inglés, William Blake, que habla que, según desde lo que él propone, existe la inocencia... Y existe otra parte que es como la inocencia más como consciente, ¿no? No esto de la inocencia contra la experiencia, ¿no? Sino una inocencia bien pensada, digámoslo así. Y bueno, yo voy a poner esta canción que se llama Toma que Toma. Es una canción, escúchenla, tanto las letras como la rítmica de la canción, porque es una canción muy sensual, cantada por una niña. Oh, no. Ajá. Me digas, ¿qué edad tenía la niña? La niña, escuchen la voz, la niña tendrá unos 9 años, a lo mejor 10 años. Y ya empiezan a hablar y a cantar. No, y no es que el tema o no es que diga cosas subidas de tono, no. Hablo como de una sensualidad que trae la propia pieza. Tú okay. Me dices cuándo la suelto, mi estimado. A ver, bueno, pues entonces estamos aquí a través del Messenger, estamos hablando y la pregunta se quedó al aire. ¿Están ustedes preparados para hablar? No nada más con sus hijos, con sus sobrinos, con sus parientes, con sus amiguitos que están en la cuadra, de contestarles con toda seriedad lo que preguntan a la edad que pregunten los niños. Así es que ahorita regresamos, vamos a escuchar esta rola que tiene que ver con la sensualidad cantada por un niño, una niña. Bueno, ahorita regresamos, no se vayan. Bien, pues esta versión de toma que toma, toma, toma que toma, toma, está, ya saben ustedes, en el rollo medio sensualón, cachondoide, españolete, pero bueno, cantado por una niña que no inventes, o sea, ya me imagino los movimientos en el bailable y demás, porque ahora que lo recuerdo, hasta el video he visto, hombre, cómo se me fue a olvidar. Sí, es una influencia como arabesca, ¿no? La que tiene esta canción de esta España mora, o de los moros, ¿no? El video es una animación hecha con plastilina. Y bueno, pues es un poquito para ejemplificar de lo que estamos hablando. No, no me quiero clavar en este tema únicamente de la sensualidad, sexualidad de los niños. Yo creo que el tema es más amplio que eso. Lo incluye, pero me parece que el tema es más amplio. Hace un rato tú, hablando de este comportamiento, de esta información, tú planteabas el asunto de cómo hago para que educar a los niños a convivir en esta sociedad, en esta cuadra y todo esto. Y cuando hablas de la cuadra, hablas como de una extensión social grande, ¿no? El niño que sale de su casa a jugar con los niños de su cuadra. No, y que va a una escuela determinada en donde tú convives con alguno de los padres, en la que tú convives con alguno de los mismos alumnos, porque de pronto son vecinitos o están, ¿sí?, muy cerca, ¿no? Ahora, en la actualidad, ya no se puede ir a una escuela tan, tan lejana, por lo regular son escuelas que te quedan cerca de la casa, porque pues ya transportarte en las mañanas, ¿sí?, a dejar al niño, ¿sí?, a la escuela, pues es un despapalle. Sí. Entonces sí hay como una convivencia más cercana, ¿no? Como que ya han estado haciendo eso también las escuelas, de juntar más a los padres. Sí. Esas cosas se están haciendo, pero bueno, la pregunta en concreto y contestar. Bueno, nada más un pequeño comercial, es que está por acá conectado con nosotros nuestro querido amigo, compositor, cantautor Jorge Peart. Estamos chateando con él también, porque el día de hoy va a estar con nosotros a las 9:30 en su programa Al Calor de la Noche. Pues voy a estar con él en una entrevista y nos va a estar cantando aquí algunas rolitas también en vivo. Así es que los invitamos también el día de hoy. Nada más le estaba yo pasando la dirección para que le caiga por acá. Pero bien, nuestro amigo Oscar sí tiene una pregunta en concreto con respecto al tema. Dice, ahora bien, ¿en dónde hay que formarse e informarse para que sea correcto de acuerdo a usos y costumbres y que sea lo mejor? ¿O cómo saber qué es lo correcto, lo que me late a mí como padre? Dice que él no es padre aún, pero le encantaría prepararse pues para ser padre, ¿no? Y ahora sí que llegar preparado a la paternidad, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Mira, voy a dar respuesta y voy a hacer un preámbulo a la respuesta con un dato curioso. Esta es la primera generación de padres, digamos de hace unos 10, 15 años para acá, en donde de repente los padres salen libros para ser padres, cursos para ser padres, programas de televisión para ser padres, o sea, es como la primera vez en la historia donde vemos talleres, cursos, libros para padres, ¿no? Sí, ¿verdad? Es una nueva generación. Es como programas completamente dedicados, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que los textos acerca de la crianza de los hijos empiezan pues a veces desde la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Los derechos de los niños, cómo debe ser tratado un niño, ¿no? Qué es lo que se espera de un padre, ¿no? También desde ahí se empiezan a ver ese tipo de nuevos conceptos, digamos, de nuevas formas de entender lo que es la paternidad. Yo creo que si se dan una vuelta a librerías serias en donde se puedan leer libros de divulgación, no necesariamente libros dirigidos para los que estudian psicología, ¿no? Libros de divulgación en donde se hable acerca de la crianza de los hijos, pueden encontrar muy buenos, pues muy buenas fuentes, ¿no? de estos libros. Hay muchos, hay muchas, muchas, muchas opciones. Y yo creo que la tendencia es precisamente como querer orientar al papá debido pues a esta nueva manera también de ver la paternidad y del que los chicos están pidiendo pues otro tipo de libertades, otro tipo de manejo más independiente, ¿no? Yo quisiera saber algo en concreto con respecto a las terapias en las que te llevan a ti a los niños. ¿Cuáles son los principales motivos porque los padres llevan a estos niños de 8 o 10 años contigo? ¿Cuáles son, según los padres? Porque a veces ni siquiera los padres tienen la razón, sino sí. ¿Por qué según ellos creen que el niño está mal? Porque a mí, bueno, es una gran variedad, pero tratando de relacionarlo con lo que estamos platicando, me llevan a los niños porque son desobedientes, porque no les hacen caso, porque es, ya no pueden controlarlos. Y fíjate desde qué principio o desde qué base los llevan. Es que yo no, ya no controlo a mi hijo. Es que mi hijo no me hace caso. Y yo la pregunta que le hago al papá, para empezarle a voltear la tortilla, es decir, ¿cómo le, a ver, es que mi hijo hace eso y lo hace qué y hace y deshace y yo no? Y yo le pregunto, a ver, ahora tú dime, ¿cómo le haces tú para que tu hijo no te obedezca? Compleja pregunta, a ver, porque a ver. Ahorita a mí me quedé pensando y a ver. Sí, no, ¿qué, porque ellos, es que ¿por qué mi hijo hace esto? ¿Por qué mi hijo hace? Es que si le digo, entonces yo le respondo, ¿cómo le haces tú para que tu hijo no te haga caso? O sea, le doy la responsabilidad al papá. Sí, claro. De hecho, la ¿no? responsabilidad siempre es del papá. Porque los niños, desde que nacen, van creciendo en la familia y se van formando en la familia. Y no por arte de magia. Exacto. Llega el duendecito de pórtate mal y les dice pórtate mal, ¿no? O sea... Bueno, precisamente cuando tú me hablas de esta cuadra, de esta escuela y todo, yo digo que el... bueno, y es... No lo digo yo. Sí, lo retomo de los que lo han dicho por muchos años. Pues el primer núcleo de la sociedad es la familia. Y antes de que los niños cuando salen a la calle y cuando salen a la escuela, ya salen con lo que han aprendido de la familia. Por ¿no? supuesto. Y es entonces en esta familia donde los niños aprenden a comportarse. Y en este comportamiento independiente, en este comportamiento que quiere mayor libertad y que quiere mayor poder hacer las cosas más por sí mismo, a que lo estén guiando, ¿no? Es en donde los papás sería bueno que también dieran como... O vieran esta crianza del niño de una manera diferente y no a la autocracia. Es decir, yo soy el que mando y tú haces esto. Porque el niño de hoy no lo va a aceptar tan fácilmente. Fíjate que siento que estamos en una generación de una transformación impresionante. Y no porque sienta que estamos en una generación diferente a generaciones anteriores, como mencionábamos al inicio. Uh-huh. Que bueno, ya desde Sócrates, de Hipócrates, uh-huh, ya se hablaba de que la juventud, sí, quién sabe sí, qué sí. tiene, ah, claro, hace 2000 años. Sí, ¿no? Sí. Me refiero a que ahora sí creo, en particular, las familias antes... Tenían como una reglita, ¿no? Como que esa ¿con la reglita que te sonaba, ¿no? Con ah, la sí, que... no sé, pues digamos con la que te llevaban a ser padre, ¿no? Entonces el padre tenía que hacer ciertas cosas y como que se pasaba de abuelos a padres y de padres a... Entonces todos, ya sabes, como el clásico de que vete porque va a poner la puerca y... O sea, eso ya te los pasabas de generación en generación. Pero en esta generación y en la anterior quizá en particular... Sí tenemos como que esa información más clara de que no manches, o sea, eso de vete a ver que ya puso la puerca, uh-huh, ya es una jalada, uh-huh, y en fin. O sea, como que hemos evolucionado, nos hemos revelado y que estas nuevas generaciones de padres sí tienen o están teniendo otra manera diferente, uh-huh, de educar a sus hijos. Uh-huh. Y he notado que mucho es para mal. Por ejemplo, ahora hay muchos padres pues que se fuman enfrente de los niños, se, uh-huh, drogan enfrente de los, uh-huh, niños, que dicen malas palabras, uh-huh, que hay una educación terrible en cuanto a que no comen juntos, comen en el sofá. Uh-huh, uh-huh. O sea, hay una serie de circunstancias que han, claro, ido sumándose, claro, a que estos niños se vuelvan, claro, rebeldes, claro, ¿no? Claro. ¿O no? Claro. Mira, tiene que ver con algo que se le puede llamar desde la familia, vamos a llamarle ya desde ahí, orden social. En la familia ha de haber un orden social para que la familia funcione. Y el orden social está basado en las reglas para que funcione el orden social de la familia. Y cuando se usa mucho un término en esta cuestión de la educación de los niños que se llaman los límites, ¿no? Al niño hay que ponerle límites. Pero el padre, ya ahora que estamos mencionando los ejemplos con los que conviven los niños en la actualidad... Si tú le quieres poner límites a un niño, pero el padre es un ilimitado, o sea, le vale madre todo. A eso me refiero cuando hablamos de igualdad, ¿no? El niño va a querer una congruencia entre lo que el padre dice y lo que el padre hace. Si el padre, por poner un ejemplo muy así, simple, si el padre dice no comas con la boca abierta y el papá se la pasa no con la boca abierta, el niño ya hoy no dice, ay, pues sí lo voy a besar, aunque él no lo haga, yo sí lo tengo que hacer. No, oh, el niño hoy ya no lo va a hacer. Cuando hablo de límites, yo también me refiero a reglas. Y fíjate, tú hablas de una sociedad y hablamos ya de la familia como donde empieza la sociedad. Si no hay reglas, la sociedad no se maneja de manera armoniosa. Y el niño forma parte ya de esa sociedad en casa. Lo que quiere decir es que el niño ha de venir también a apoyar a que la armonía en esta sociedad, que es la familia, se mantenga. Por lo tanto, mientras va creciendo el niño, estos límites y estas reglas van a formar parte de las responsabilidades. Y fíjense lo que estoy diciendo. Responsabilidades en el niño de 5 o 6 años que tiene que llevar a cabo para mantener, para ayudar a todos a mantener el equilibrio y la en casa. Y la armonía en casa. Entonces me acaba de caer el 20 y ya estoy entendiendo. Un niño también viene a educar a la familia. Sí. Porque tú, al tener ese bebé o al tener esa responsabilidad, pues tienes que empezar a adaptarte un poco a estas reglas o a estas conductas sociales. Porque no podemos ser unos marginados. No, tenemos que estar de acuerdo en que si quieres convivir o vivir en un cierto país o en cierta sociedad o en cierta ciudad, pues tienes que adaptarte. No puedes también ser un inadaptado porque no porque seas un inadaptado vas a ser mejor o peor persona. Simplemente es porque estás conviviendo dentro de un grupo de personas. Entonces, a la llegada de ese niño, tú también te tienes que autoeducar. Claro. Tienes que ser un padre responsable para poder hacer que un niño se haga responsable. De entrada, tu papel y tu rol cambia. No solamente eres esposo o esposa, ahora también eres padre. Entonces tu rol va a cambiar y tu educación va a continuar, tu desarrollo va a seguir continuando. Yo quisiera seguir comentando cosas. Yo veo que de repente hay varias ventanitas abiertas. No sé si haya comentarios o alguna pregunta que tengan. Para el que preguntó acerca de que no es papá, pero quiere aprender a ser papá, sí, yo creo que esta cuestión de las reglas y de los límites es muy importante. Ahorita las vamos a escudriñar un poquito más, entender qué es un límite y qué cosa no es un límite. ¿Qué cosa es un límite? O sea, ¿qué cosa es un límite? Ok, mira, los límites, hablando es que específicamente... Justo me preguntaron. ¿Ah, te están preguntando? Tener límites y disciplina, no imponer, es lo que dicen por acá. Sí, mira, los límites son las reglas del juego. Y voy a hacer el símil con un juego de mesa. Si uno juega dominó, si uno juega parcasé, si uno juega lo que sea, te establecen una serie de reglas. Y estas reglas delimitan cómo llevar a cabo el juego. Es decir, las reglas no son prohibiciones. Las reglas es la manera en cómo se puede llevar a cabo el juego. Claro. Las reglas te dicen. Si estás jugando damas chinas y te quieres saltar cuatro cuadritos para comerte a uno. Así no se puede llevar el juego, ¿no? Y esta regla lo que te crea es un contexto de el límite. Es decir, de esto no me puedo pasar porque la regla, que además en un juego como el de las damas chinas es muy lógico, la regla es tan lógica que te lleva de la mano a que el juego se realice de una manera equilibrada. Es una toma de turnos. Primero tú, luego yo. Puedes pasar por estas casillas, por estas, ¿no? Y no se trata de imponer nada. Claro, y hasta que llegas al otro lado te coronamos para que sí puedas hacer eso, ¿no? Exactamente, porque una vez ya que llegas a una meta y que se te da no sé cómo llaman los niños, pero llegas a otro nivel, entonces tú... La regla cambia, el límite cambia y te puedes desempeñar de diferente manera, que es lo que pasa cuando el niño va creciendo. Exactamente. ¿No? Se le van permitiendo ciertas cosas, pero no precisamente porque, sino porque ha pasado ya una etapa en la que él ha tenido un crecimiento, etcétera. Y ya llegó al otro lado, entonces, y ahorita que seguimos haciendo esta analogía con el juego de las damas, fíjate, llegas hasta el otro lado. Y como has pasado por un camino, también se espera que el niño vaya obteniendo competencias. Exacto. Que cada vez sea más capaz de hacer cosas. Y como se le reconoce que ha obtenido esas competencias, bueno, este símbolo, ¿no?, del ser coronado dice, tú ya tienes las competencias para poder hacer otras cosas que de niño no podías o de más niño no podías hacer. Pero básicamente, y volviendo al punto, es un límite son las reglas del juego. Y las reglas del juego no son autoritarias. Las reglas del juego no son para limitar, no son para restringir ni oprimir a nadie. Las reglas del juego son para que el juego se pueda llevar a cabo. Exacto. Oye, entonces me sigue quedando clarísimo cómo va funcionando este rollo de cómo tener a estos niños no controlados, no como soldaditos y ese tipo de rollo, sino que la jugada tiene que ver con que no imponer estas reglas como se hacía anteriormente, que eran reglas que se ponían a punta de chingadazos. Sí, o sea, eran los reglazos, eran las nalgadas. Sí. Sino ahora que los niños tienen esta comprensión, que son más informados, que podríamos decir que hasta más inteligentes, porque digo, como quiera, el cerebro es un músculo y también se desarrolla, y ahora los niños también resultan ser más inteligentes también desde que nacen. Eso se esperaría para una... para una especie que va evolucionando. Yo creo que sí. Se esperaría que cada generación que venga sea más, oye, pues si no tendríamos lo que tenemos hoy, si no estaríamos todavía, como dices tú, como con los griegos, ¿no? O sea, bueno, entonces la onda es hacerle entender entonces a estos niños que no precisamente estamos en un juego. Aunque sí, la vida es un juego. Sí, sí, sí, es una dinámica familiar. Sí. Oye, esta palabra también es como muy trillada, muy de psicólogos, ¿no? La dinámica familiar. No sé. No, pero es que es dinámico, es activo, es acción. Y los niños hoy también quieren estar cada vez más activos. Y sí, nos van a rebasar. Los papás tienen que extender, y yo creo que tienen que aspirar a que su hijo, su hija, sea más listo, más capaz y alcance metas que pues a lo mejor el papá no se planteaba, no porque fuera mayor o mejor, sino a lo mejor que el papá no se planteara. No se trata de ser mejor, se trata de potencializar, se trata de realmente de llevar a cabo todo el potencial que tiene el ser humano. Perfecto. Pues sí nos empieza, bueno, al menos a mí me empieza a quedar claro, como que me empiezas a abrir los ojos, porque la verdad es que a veces uno cree que la disciplina y que este rollo que tiene que ver con los límites y demás tiene que ser así súper impositivo, o tiene que ser metido así con a punta de trancazos. Pero bueno, más bien hacer entender a nosotros mismos y al conjunto de la familia, porque normalmente una familia se conforma de padre, de hijo, de otros hermanos. Más bien es hacer entender a todos que es parte del show, ¿no? Es claro. Estar como en una comunión, darle justo al juego. Para acá nos dicen, entonces lo mejor es crecer junto con los niños, y en lugar de reprimirlos, es mejor darles la oportunidad de desarrollarse como ellos lo necesitan, en lugar de ponerles barreras. Claro, yo este comentario me parece muy acertado. Además, es entender que la paternidad, hablando de tanto de varón como de mujer, se debe hoy en día de entender de manera diferente. Lo dijimos cuando iniciaba el programa, ya no es esta paternidad de que tú haces lo que yo te digo porque soy tu papá. La sociedad se ha vuelto también en la familia, y tiene que ver con los niños, más democrática en ese sentido. Los niños buscan un papá coherente, una mamá coherente, a la cual creerle de verdad las indicaciones que les está dando. Entonces, sí, ir creciendo, bueno, ir creciendo como familia con el niño, porque obviamente tú como papá y como mamá ya tienes más experiencia, ya tienes más, o sea, en tu momento. En teoría, ¿eh? Pues, en teoría, porque sí, precisamente estos padres que nos estás comentando que llegan, es que ya no puedo controlar, son padres que también no están educados como padres. Pues mira, no es que, a ver, también hay que entender que los papás han sido educados pues con lo mejor que hicieron pues los papás de esos papás. Sí, claro. ¿No? Pero si tú como papá tienes hoy la inquietud de ver las cosas de manera diferente, porque la sociedad te lo está indicando, o porque te estás dando cuenta que tu niño, o que las cosas que te enseñaron en tu familia no están funcionando con esta nueva generación. Porque en esta generación tu niño resulta que no se va a someter, ¿no? Y no dicen por ahí que los niños que se someten al castigo son aquellos niños que no necesitan ser castigados. ¿No? Son niños que entienden muy bien las cosas. A ver, repítemelo. ¿Los sí, niños? Sí, es como decir, hoy en día los castigos no funcionan. Los únicos niños a los que les funcionará el castigo son a los niños que no necesitan ser castigados, porque son los que van a entender bien las reglas. Claro. Son los que van a entender bien los límites. Entonces no vas a discutir con eso. Pero esto se enseña de verdad, y se enseña desde una infancia muy, muy, muy temprana. Al año, a los 2 años, ya estás formando al niño en los límites. Y en otro concepto que voy a introducir en este momento, que es el de las consecuencias. Ok. Es aclarar qué es una consecuencia, qué no es una consecuencia, y cómo estos conceptos de límites y consecuencias nos pueden ayudar a encontrar el equilibrio en este sistema social que se llama familia. Perfecto. Y fíjate, y el comentario de Laurita fue, dice, estoy hablando como tía, ya que aún no soy madre. Pero bueno, ve cómo la conciencia, sí, así como sí, Oscar sí. Qué bueno que tienen esa conciencia, porque, mira, no estoy diciendo que los conceptos te hagan buenos papás. Ya cuando uno se enfrenta realmente a la cuestión emotiva del hijo y todo eso, bueno, te puede llevar por muchos lados. Pero si al menos hoy tienes esa inquietud, Y no se queda en inquietud, sino que la empiezas a ejercitar y empiezas a leer y empiezas a enterarte, pues seguramente las cosas no te tomarán tan de sorpresa. Sí te desequilibrarán, porque a todos nos pasa, pero seguramente tendrás una velocidad de respuesta todavía mucho mayor. Claro, pues queremos mandar saludos, porque también nos están pidiendo saluditos, ¿no? Claro que sí. Además de estar comentando con nosotros aquí sobre el tema, que está muy interesante. Saludos a Mayela, saludos a Rosario, a Jessica, a Emanuel, en fin, que andan por acá, andan conectados y muy interesados en el tema, porque ahora sí que ellos están así como escuchando, ¿no? Porque muchas veces no es que tengas o no las respuestas de lo que estamos cuestionando, simplemente que a veces no, como que es mejor nada más estar escuchando, ¿no? Como que es mejor estar recibiendo la información, porque a veces no tienes ni la pregunta ni la respuesta. ¿No? Pero bueno, Oscar nos pregunta también, que dice que, oye, ¿qué puedes decir sobre la disciplina? Parto del ejemplo de que los japoneses creemos que son muy fregones y no es cierto. Su secreto está en la disciplina. ¿Qué nos puedes decir, mi querido Arturito, sobre el rollo que tiene que ver con la disciplina? Pues lo que pasa es que la cultura japonesa tiene unos principios y una manera de ver la vida muy diferente a lo que es la cultura a la que nosotros llamamos occidental, ¿no? O la cultura de este lado del mundo. Ellos ya tienen de forma muy arraigada una cuestión de superación personal. Sin que sea un término cursi, ¿no? De sí, yo voy a cambiar y voy a ser mejor. No, tienen ya muy integrada la idea de un ser humano con un potencial alto. Ellos sí se creen que son seres con un potencial muy alto, por lo que la sociedad está encaminada a elevar ese potencial alto. Si no tuvieran esa creencia, no hubieran sobrevivido a las bombas atómicas. Ellos sí decían, estamos devastados, pero como mi potencial como sociedad y como ser humano, no sé si ellos se llamen raza, no sabría yo decirlo, es alto, sé que me puedo levantar y ve a dónde han llegado después del 30 y tantos, ¿no? Después de 1930 y tantos. Mira, entonces, yo lo que he visto, ese es un allá tipo de disciplina personal, ¿no? Que tienen arraigada de una cultura ancestral. Claro. ¿No? En donde hay una serie de valores de honor. Ahora, y podemos hablar de esto de la manera como lo mejor que les podría pasar a los japoneses. Los japoneses de repente también tienen una situación, esta influencia de la música de los Estados Unidos, la música inglesa, también permea mucho la vida de los japoneses. Es exactamente mucho, al punto mucho que yo iba. Mira, yo tuve oportunidad de estar en Japón recientemente y sí noté un cambio muy radical en cuanto a la cultura de la juventud, que es justamente el tema que estamos tratando. De ahorita los japoneses, te lo puedo decir porque estuve allá, ahorita los japoneses jóvenes se están revelando a esa, ¿cómo te podría decir? A esa cultura de enseñanza, porque ellos sí aprenden a con chingadazos, ¿eh? O sea, ellos, o sea, las escuelas son muy estrictas, la sociedad es muy estricta, y ahorita hay toda una generación de chavitos que están revelándose a todo eso. Hay una cantidad de suicidios masivos. Sí. Hay una cantidad de rebelión de que se cortan el pelo ya bien super ponquetos, sí, sí. De que se están tatuando, de que... Claro. O sea, y esto es precisamente esa invasión occidental a la que sí. Están expuestos gracias al internet, gracias a los medios de comunicación. Ahora, yo no sé si exactamente sea por la invasión de los ingleses, pero este fenómeno de los suicidios que tú mencionas también tiene que ver con que de repente esta exigencia social hacia las personas, hacia sus ciudadanos es también muy alta, y cuando no logran alcanzar los parámetros o los estándares que la sociedad les exige, esto los deprime muchísimo o los frustra a tal grado que piensan en el suicidio, porque piensan que están fallándole a su comunidad. No hay sociedad perfecta, ¿no? Creo que hay muchas cosas muy afortunadas en la sociedad japonesa y pues otras que no lo son. Así como tendríamos mucho que criticar a nuestra propia sociedad, ¿no? Teniendo tanto potencial, teniendo tanta historia, teniendo tantas cosas a nuestro favor, siendo un cuerno de la abundancia en el sentido de los recursos naturales que geográficamente se nos ha dado, y pues no hacemos buen uso de ellos, pero bueno, de repente empezamos a cavilar en otros terrenos. Además era como una referencia que nos pedía Oscar con respecto a este rollo de los límites o de la disciplina, ¿no? Pero no necesariamente es algo que aplique, ¿no? Cada sociedad tiene su manera de llevar su vida y nosotros ahorita estamos como enfocados en lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, sí. ¿No? Si empezamos un poco a ver qué sucede con los rusos o qué sucede con los ingleses o qué sucede con los franceses o ahora con los árabes que tienen un montón de broncas allá por culpa de que justamente las redes sociales han estado haciendo un boom en la sociedad. Bueno, pues enfoquémonos ahorita en nuestros problemas locales. Sí, para problemas familiares, en lo que te está pasando en el seno de tu familia, ¿no? Para concretar, nada más con la pregunta de este amigo, la disciplina precisamente se trata de hacer las cosas para cumplir las reglas. Sí, es como la disciplina. El fin que justifica los medios o los medios que justifican el fin. Siempre y cuando, y hoy en día se ve más claro, que el fin sea coherente y que lleve al equilibrio de la sociedad. Y en el caso que estamos hablando, esta sociedad como la familia como núcleo, ¿no? De la sociedad de donde parte toda esta cuestión social. Exacto. Bueno, pues todavía nos están pidiendo aquí saluditos para Citlali también, que está entrando por acá. Saludos a Citlali. Y nos están haciendo una pregunta en concreto ahí en el Facebook. Queremos contestarla porque ya hay mucha insistencia de parte de Gerardín, que dice que si conocemos alguna estación donde pasen pura música de cantautor, pues la verdad es que hay varias y yo no me sé los nombres. Y nosotros también tenemos el rollo de los cantautores, porque pues tu servidor le encanta ese rollo. Arturo Pérez Tejada es cantautor. Soy cantautor. Él, también, aunque claro. Él es psicólogo de profesión, pero él es cantautor, él compone también sus canciones. Y de hecho, siempre al final de aquí de su programa, o al final que estamos aquí, ponemos alguna rola de él para hacer como que la referencia. Y también lo estamos invitando a sus conciertos. Y nos está preguntando en concreto una estación que están promoviendo, que supuestamente iban a lanzar. Pues la verdad es, yo te puedo decir que yo sí ubico a esta gente a la que está haciendo esta estación de radio, pero pues quedaron de salir en diciembre, luego quedaron de salir en enero, luego quedaron de salir en febrero, ahora quedaron de salir en marzo. Entonces realmente no te puedo decir cuándo van a salir. Yo últimamente no los he visto, los vi hace, no sé, un par de semanas y dijeron que ya iban a salir al aire, pero no sé, o sea que ellos les avisarán a ustedes en cuanto ya estén listos, porque pues no, pero bueno, espero contestar tu pregunta. Cuando ellos estén listos, pues ya les avisarán a ustedes y ya podrán estar escuchando ustedes ahí a todos los cantautores que ustedes deseen escuchar. Nosotros sí tenemos música de cantautores. Promovemos la música de cantautores, promovemos los conciertos de cantautores, porque nos encanta el rollo de los cantautores, pero efectivamente Radio Independiente no es una estación que tenga el 100% de cantautores todo el día. Entonces ahí podemos estar platicando de eso más adelante. Y hoy recuerden, a las 9:30 tenemos al cantautor, a nuestro amigo Jorge Perta, a las 9:30 de la noche. Bien, para cerrar este tema, ¿tenemos algún punto o más bien ya yo te doy mi punto de vista, que fue el que yo ya entendí? Gracias a que me explicaste de veras. A ver, mira, lo que veo es que, como siempre, el tema del tiempo nos limita. Sí, oye, ya es, ¿no?, una y once. Para, sí, ya es una y once, sí, y llevas platicando. Tiempo volado. Creo que hay temas que podemos poner más sobre la mesa en... O sea, no más temas, sino que podemos ampliar, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. Yo les pediría a quienes nos están escuchando que por favor envíen sus comentarios acerca de este tema al Facebook de Radio Independiente o también al Facebook de Arturo Pérez Tejada, que es el psicólogo que canta en el Facebook. Exacto. Arturo Pérez Tejada, también aquí en el Facebook de Radio Independiente. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que sí es un... Fíjate que es que cada tema que agarramos... Como el de la semana pasada. Como que se va hasta China. Yo recibí comentarios, al menos en mis Facebook, de faltó tiempo. Sí. ¿No? Y posiblemente hoy nos pueda faltar tiempo. Yo les pido, por favor, si ustedes quieren ahondar un poquito más acerca de lo que estamos platicando hoy, envíennos sus comentarios, ya sea ahorita por Messenger o ya sea en el Facebook, tanto de Radio Independiente como el del psicólogo que canta. Y podemos seguir platicando de este tema. Yo traigo otro tema, pero si la verdad es que si lo empiezo a desarrollar ahorita, no les voy a dar ni una cucharadita, ¿no? Exacto. Entonces, miren, repito, los contactos son pues Radio en Facebook Radio Independiente, Arturo Pérez Tejada, el psicólogo que canta, porque como bien decía aquí Juan, soy también cantautor. Y yo pretendo unir de alguna manera, hacer un link entre lo que hago yo en mi actividad de la psicología con lo que hago en la actividad de la música y de la cantada, porque se integran perfectamente. Y pues bueno, mi correo electrónico donde también pueden manifestar alguna inquietud es arturoperestejada@hotmail.com. Esto es para aquellas gentes que quieran tomar un... proponerle a Arturo algún tema más específico, inclusive de manera personal, para que si necesitan alguna cita con él porque tengan algún problema de otro tipo, porque recuerden que Arturo pues trata muchos temas familiares, temas de pareja, temas desde, en fin, todo aquello que nos aqueja como sociedad, como seres humanos en este nuestro México. Bien, Arturo tiene mucha experiencia y mucha experiencia con los niños, sobre todo, porque también él atiende en muchos niños, aunque atiende, por supuesto, a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, si tienen algún problema, si saben de alguien que tenga algún problema de una manera más fuerte o que quieran tener alguna conversación más en privado con Arturo, pónganse de acuerdo con él en arturoperestejada@hotmail.com. Si quieren ir a terapia. La verdad es que, miren, la terapia no es solamente para los que tienen problemas. La terapia es un proceso de crecimiento. Ya lo hemos hablado aquí, como puede haber muchos. Entonces, pues bueno, siéntanse en confianza de dirigirse a Arturo Pérez. Aguacate, así me decía mi terapeuta de lenguaje cada vez que se me transgiversaban las palabras. arturoperestejada@hotmail.com. Ahí estoy yo para platicar con ustedes. El otro concepto que yo quiero manejar, y lo vamos a hacer rápidamente, es el de las consecuencias. Platicaba hace un rato. Una consecuencia no es un castigo. Voy a empezar diciendo lo que no es. Una consecuencia no es un castigo. Tampoco una consecuencia es una recompensa. Las consecuencias a nuestros actos es aquella respuesta lógica, aquella reacción lógica que va a venir dependiendo de lo que hagamos. Y te da un ejemplo muy sencillo. Si yo no me baño, si mi mamá me dice que me bañe, un niño le dice a su mamá que se bañe y no se baña, ¿cuál es la consecuencia del niño que no se baña? Pues aparte que va a apestar a rayos, ¿no? Ajá. Esa es la consecuencia, que el niño va a oler mal y a lo mejor a los que se acerquen no se, lo rechacen porque el niño huele mal. Y además también que a la chavita del salón que le gusta, pues también le lo rechace porque esa es la consecuencia lógica, que claro, el niño no se bañe. Y hablando de esta coherencia o de esta armonía en el hogar, a lo mejor que el niño esté sucio también afecta en la armonía. Entonces, la indicación de que se bañe es para que entre en armonía con el resto de la familia, porque si no entra en armonía, la familia también lo va a rechazar. Claro. ¿No? Esto es una consecuencia. ¿no? Si una adolescente no lleva su ropa ahí a donde la lavan ahí en la casa, ¿no? Si no la lleva en su bote y se la lavan, ¿no? Ahí tiene que ir la mamá, ¿no? Y ay, detrás de la niña. La consecuencia lógica de que la niña no lleve su ropa a que la laven ahí en la lavadora, ¿cuál va a ser? Pues que se le va a echar a perder también, ¿no? Que va a oler feo la ropa y que no va a tener ropa limpia. Y que la próxima vez que quiera ir a la fiesta, a la escuela bien arreglada y todo, la consecuencia lógica es que no va a tener ropa ni lavada ni planchada. No va a tener que ponerse, pues. Esa es la consecuencia. Lo que a veces sucede es que los papás no... yo digo que por un afán o con una buena intención, pero a lo mejor con una mala estrategia... Exacto. ¿No? Tratan de proteger tanto al niño de cualquier edad o al adolescente, ¿no? Entonces, no te metes a bañar, pues yo te meto y yo te baño, ¿no? Exacto, o sea, exacto. ¿No? Eso es lo que sucede, que sí. lo obligan, sí. Que es sin diferente, ¿no? Exactamente, sin explicarle qué es lo que pasa. O a la niña no la dejan vivir su consecuencia. Oye, mamá, es que no tengo ropa. Pues no la, pues llevaste a lavar. No la llevaste al tambo, ¿no? Ya hice mi hora de lavado, yo me tengo programada y pues no la llevaste, ni modo. Mi próxima hora o mi próximo día en que lavo, mi hijita, es el miércoles. Es el próximo jueves, ¿no? Entonces, es que sí, ¿no? Porque mira, por un lado, los niños no tienen que hacer todo lo que los papás les dicen. Fíjate. Pero los papás tampoco tienen que hacer todo lo que los niños les dicen. Claro. Nuevamente volvemos a este concepto de igualdad, ¿no? No igualdad en que los roles sean los mismos. Unos son los papás y los otros son los hijos. Pero sí en esta cuestión de, pues yo también tengo derecho a que se me explique bien las cosas, también tengo derecho a que esta educación sea congruente, claro, sea lógica. Claro, apenas vi un comercial en la televisión donde la niñita llega de la escuela y le dice a su mamá, oye mamá, ¿qué crees que están? En la noche van a venir mis amigas para no sé qué. Y la señora, porque tiene que lavar los trastes, ¿no? Es un comercial de lavatrastes. Válgame Dios. Y entonces desde ahí dices... Güey, los comerciales están diciendo estas estupideces para las mamás, de que tienes que ser el esclavo del niñito. ¿Sí? Y entonces el niñito toma ese ejemplo que está viendo en la televisión de que mi mamá es mi esclava. Sí, mi mamá, mis amigos llegan a las 8, así que no sé cómo le haces, pero tienes que tenernos las galletas. Creo que algo vi. Está muy, muy cañón eso, la verdad. Pero bueno, a ver, dice por acá que... Por acá nos dice Laurita, dice, muchísimas gracias por tomar estos temas, ya tengo tan solo 15 días de escucharlos y ya me gusta esta estación. Saludos desde Jalisco. Ah, pues entren nuevamente a las páginas de Radio Independiente, a la página también en Facebook, a la página de Arturo Pérez Tejada también en Facebook. Háganse fans, digan que les gusta el psicólogo que canta y seguiremos hablando de estos temas. Por eso yo pregunto, y nuevamente lo pongo sobre la mesa, si quieren que ahondemos más acerca de este tema de la educación. Oye, de los pero hijos. Es que estos ejemplos que nos pones así de las consecuencias y el ejemplo de lo que no hacen los niños, te lo juro, yo de pronto no los pienso. O sea, yo de pronto no encuentro la manera de hacer que un niño pues te haga caso, ¿no? Y tú como lo explicas, pues como que queda claro, como que dices, ay, ¿por qué no se me había ocurrido, hombre? Pero son cosas tan sencillas y a la vez tan complicadas de pensar en su momento que... Pues mira, yo creo que sería como sencillo basarnos como en un principio social. Tú lo manejaste cuando empezamos a conversar hoy. Tenemos que vivir en una... convivimos en una sociedad y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. ¿Cuál es el grano de arena que va a aportar el niño? ¿No? Entonces, al niño ahí se le va educando también hacia la independencia. Y cuando crezca y diga, es que yo quiero ser libre, entonces, ¿qué? Vamos a ver si tienes con qué ser libre, si tienes con qué estas competencias de las que hablábamos al final del juego de las damas, ¿no? A ver, ¿ya te puedo coronar? ¿Ya puedes pasar al siguiente nivel o no? Claro. Pero para eso se necesita que en casa se le pongan responsabilidades, no por imposición, sino porque el niño también contribuye a la armonía. Claro, hasta en todos los juegos, hasta en el Mario Bros. Tienes que andar pasando y agarrando moneditas, ¿no? Sí. O sea, hagamos esa similitud. Y de repente se ha vuelto una sociedad muy condescendiente, muy apapachadora, muy todo con los niños. Tú hace un rato hablabas de los medios de comunicación, si los medios de comunicación serían una de las causas por las que los niños hoy están creciendo muy rápido. ¿Es posible que los medios de comunicación estén influyendo? Y yo creo que de una manera negativa. Creo que los medios de comunicación saben que los niños son, lo que hablábamos, curiosos, investigadores, que no se quedan con la primera respuesta que se les da si esta no les satisface, que el niño quiere crecer. Eso también es importante. El niño no quiere ser niño siempre. Los niños quieren crecer, quieren tener más habilidades. Y yo creo que los medios están utilizando esta curiosidad natural de los niños para enfocarlo, así como tú lo dijiste ahorita, ¿no? Para decir, mamá, los niños, vienen mis amigos, así que ponte, mamá, el pelo, mamá, la ropa, ¿no? Sí, y se han dado cuenta de que los niños tienen esa capacidad de influenciar a la familia en su totalidad. Y a través de los niños es como están llegando para venderles cantidad, sí, de porquerías, ¿no? Sí. Yo creo que los niños van a crecer. Yo creo que los niños tienen esta inquietud de crecer. Lo que pasa es que creo que los medios también aprovechan esta situación para venderles todo lo que puedan. Exacto. Si de por sí los niños están teniendo una curiosidad hacia la sexualidad a más temprana edad, los medios se están encargando de decir, sí, y cómprate esto para verte bonita a los 6, 7 años, ¿no? O cómprate esta playera para que te veas bien galán también a los 9 y 10 años. Eso es lo que yo creo que también los medios están influyendo. Por acá Oscar nos manda un link de un video, pero pues la verdad es que como no lo podemos pasar y nosotros nos tardaríamos en verlo, te agradecemos el dato, vamos a verlo ahorita que termine el programa y ya después de echarle un ojo, pues ya lo estaremos comentando en la semana que entra, ¿no? Pero la verdad es que muchísimas gracias de veras a todos los que participan y a todos los que tienen unas extraordinarias ideas también y que ya están más enfocados a como entender este rollo que tiene que ver con la sociedad y con la familia y con estas cosas. Bueno, no lo hablemos de dientes para afuera, ¿no? Hay que practicarlo, ¿no? Sí. A veces mucha información tenemos, pero somos, como dice el dicho, luz de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿no? Mira, yo creo que también hay que entender que estos conceptos de repente son novedosos. Repito que esta es la primera generación de papás en donde se necesitan libros, cursos, talleres, todo para cómo ser padres, cuando antes se hacía de manera natural, claro, ¿no? Esto implica, pues, también que ha evolucionado el ser humano y seguirá evolucionando y ahorita los vemos en los niños. Yo quisiera como resumir todo lo que hemos platicado como en estos conceptos, ¿no? Sí, los niños de hoy quieren y están son investigadores, son conocedores, son curiosos y van a estar en busca de la información. Y su comportamiento va a cambiar porque van a tener más información. La pregunta es, como papás, ¿estamos preparados para hacer frente a esta información y a estos cambios de conducta que van a tener nuestros niños? Porque eso lo van a tener. Eso no se va a evitar, ¿eh? O sea, no vamos a ser niños más inocentes, más tiempo, ni nada por el estilo. Son niños que bueno, su inquietud es la de crecer, la de ser independientes. El otro punto es, los niños también contribuyen a la armonía de la casa, ¿no? Entonces, desde pequeños, a los niños hay que educarlos en las responsabilidades, ¿no? Educarlos en cómo van ellos a cooperar en este equilibrio de la familia. Y pues esto es simplemente pues diciendo, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto otro, por muy chiquito que sea, ¿no? Y los papás tener la suficiente paciencia para ver cómo el niño, pues, la riega, claro, varias veces. O tira las cosas, sí, o demás, ¿no? Pero eso son cuestiones de control corporal, ¿no? Que hay que tener paciencia. Claro, ¿no? Que hay que tener paciencia, pero dicen que es mejor una pared echada a perder que un niño echado a perder. No, o que una ropa echada a perder, o que una cosa ya al niño echado. Y entonces el niño, sí, hombre, así va aprendiendo su responsabilidad. El piso se puede limpiar, la pared se puede, sí, repintar. Hay veces que los niños o las niñas tienen la idea o la intención de ayudar en alguna cuestión de la casa y la mamá, no, ¿por qué me vas a tirar esto? No, porque, ¿no? Claro. Y ahí se les cuarta, ¿no? Un poquito la iniciativa. Esa inquietud, ¿no? Sí. O sea, si te ven de pronto a lavar los trastes de que están chiquititos y tú ni siquiera les permites agarrar el zacate o llenarse, sí, de jabón, sí, sí, las manitas. Sí, sí, sí. Pues ya cuando los quieras obligar, a ver, sí, niño, lava los trastes, no, y de repente, a los 12. No, y de repente quieren los papás que de repente, tú decías, que de forma mágica que bajara un hada, no me acuerdo cómo dijiste. El hada del pórtate bien. Ajá, también. Y llegar y ¡ting! Y pórtate bien. Entonces ya el niño ya sabe lavar los platos, ya sabe tender su cama, ya sabe que sí hay que bañarse todos los días. Y pues no es así. Y los otros dos conceptos, resumiendo, es esta cuestión de los límites. Los límites son las reglas del juego. Y las reglas del juego no son para reprimir a nadie. Si no hay reglas, no hay juego, simplemente. Las reglas permiten el juego. Y por eso hay que tener estas reglas bien establecidas en casa. Y por último, la consecuencia. Las consecuencias no son castigos y las consecuencias no son premios. Las consecuencias es esta secuencia lógica de lo que va a pasar. Determinar con la armonía, ¿no? Sí. O sea, sobre todo eso de los premios. También sí. Los premios en muchas ocasiones son más error que el castigo. Claro, porque el premio de repente condiciona al niño a decir, si no hay premio, no hago lo que me dices. Exacto. ¿No? El niño, yo creo que... Si no lo hago, pues de todo no me pasa nada. No, claro, me van a regañar, claro, tampoco. Claro. Son estos principios de los que hablábamos cuando comenzamos a platicar. La armonía. El niño debe entender que sus acciones contribuyen a la armonía y de la casa y del mismo. No lavas tu ropa o no la llevas a donde se lava, no tendrás ropa limpia. Claro. No te bañas, olerás mal y por lo menos no te sientas a comer aquí en la mesa, porque aquí en la mesa va a oler feo, ¿no? Y además de que te vas a enfermar, de que te vas a infectar, de que no sé qué. Que no quieres comer las cosas de la hora de la comida, no las comas, ¿no? Pero pues yo no te voy a dar para que te vayas a comprar algo para comer. No es un castigo, ¿no? Simplemente lo que yo quiero es que te alimentes bien. Esa es la consecuencia lógica, ¿no? Claro, para que no te enfermes, para que estés sano, para que puedas jugar, para o sea... Y a lo mejor los niños, digo, obviamente habrá cosas que serán importantes como recompensar. Yo hablo más como de reconocer, ¿no? El niño en una buena acción que haga hay que reconocérselo. Y el reconocimiento va más allá del premio material físico que se le dé, ¿no? Es el abrazarlo, es el decirle... que lo hizo muy bien y además preguntarle tú cómo te sientes con esto que hiciste. Claro, darles la confianza, ¿no? Porque eso va a hacer que ganen mayor confianza y además mientras el ser humano completo, pero bueno, empezando de los niños, mientras los niños se perciban a sí mismos capaces de hacer más cosas, se van a sentir más seguros de ellos mismos y van a tener mejor autoestima. Si a los niños les resuelves tú todo, pues van a crecer sin saber hacer las cosas. Y algunos son tan inteligentes que van a decir, ay, ¿para qué me molesto si claro, me lo van a hacer? Y yo, pues, claro. Y se van a volver huevones. Y se van a topar algún día con una sociedad en donde no aceptan a los huevones. Exactamente. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Eh? Órale, no. En realidad estos conceptos, así como los manejas, híjole, se siente uno muy, muy, muy cobijado, hombre, en los conceptos y muy cobijado en la manera de cómo actuar. Por acá Ale nos dice, cuando mi hijo me entrega buenas calificaciones, me pregunta qué premio le voy a dar. Yo siempre le digo que es una responsabilidad suya. ¿Estoy mal? No, es correcto. Y volvemos a este punto. ¿Cómo se lo vas a reconocer? Fíjate que yo creo que ahí está un poco delicado la manera en la que lo está planteando Alejandra, ¿no? Yo creo que así, como lo estoy entendiendo, como nos lo estás explicando, pues la consecuencia de que él tenga buenas calificaciones quiere decir que va a ser un niño que va a desarrollarse con mucha más facilidad. No por este premio de que ahora qué le voy a dar o además de que es una responsabilidad, no. Yo creo que también los dos puntos son así como muy peligrosones. O sea, sí, eso es responsabilidad, estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero como tú lo estás planteando, más bien dándole una consecuencia al niño, ¿cómo se la daríamos? O sea, con tener buenas calificaciones, habría que explicarle más bien la consecuencia que va a tener, ¿no? A ver, yo te pongo así. Un niño que tiene malas calificaciones, puedo pensar que como consecuencia necesita estudiar más. Es la consecuencia lógica. No, tú vas mal en esta materia, por lo cual, como consecuencia, necesitas estudiar más acerca de esta materia. ¿Qué es lo que pasa si se amplía el tiempo de estudio? Que vas a tener menos tiempo para jugar. Ándale, exactamente. ¿No? No te estoy castigando con no jugar, pero como consecuencia necesitas más tiempo para ponerte al corriente. Entonces, si un niño saca buenas calificaciones, ¿sabes qué? Pues tienes chance de jugar todo lo que quieras porque estás demostrando que tienes las competencias, ¿no? Si yo tienes la capacidad de poder sacar esas calificaciones. Si tuvieras que no, si yo viera que no las estás, pues tengo que limitar tu juego para que, no es un castigo, para que puedas tú estudiar más, ¿no? Mira, ahorita estamos hablando de perspectivas ideales también. O estamos hablando como, ay, qué fácil sería decirle al niño que está. Podemos después entrarle al tema de pues, los niños cuando ya están difíciles. Como más específicos, ¿no? Sí, cuando pasa algo que ya el niño pues ya no es tan fácil hacer que entienda este concepto de la armonía, de la cooperación, de los límites y las consecuencias. Porque eso es lo que pasa cuando ya los niños están... Es que a mí se me ocurre, por ejemplo, en este caso en específico, estás teniendo buenas calificaciones, hijo mío, estás participando para que en esta familia próximamente tú puedas tener una beca. Y esa beca ayude a que nuestra economía de toda la familia también nos ayudes. O sea, tú estás siendo una parte fundamental de que esta familia crezca con mucha mejor armonía, con mucha mejor facilidad, digamos, hasta económicamente hablando. O sea, hacerlo sentir que al ser un niño estudioso, que al ser un niño que está sacando buenas calificaciones, va a participar con esta familia en muchas otras cosas que a lo mejor él no ve como niño, ¿no? Mira, esto es parte de también un concepto que se llama la pertenencia familiar, ¿no? Tú al pertenecer a la familia, ¿no? Contribuyes de tal o cual manera. Puede ser un ejemplo de esto. A lo mejor yo se lo explicaría más a un chico en la secundaria, que a lo mejor no tiene muchos intereses académicos. Decirle, bueno, a lo mejor no vas a ser un universitario, compadre, pero ¿qué vas a hacer? ¿No? Uno, porque pues va a llegar un momento en que nosotros no te vamos a seguir manteniendo, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a utilizar tú? Pues para lograr tu propia independencia personal. Cuando hablamos de independencia en un adulto joven, hablamos de que la parte económica es fundamental. Si no hay independencia económica, si no te puedes procurar tu propio sustento, no vas a tener independencia personal. Siempre dependerás de mami o de papi, ¿no? Entonces, va como por los dos sentidos. En el sentido de la pertenencia a la familia, ¿no? O sea, somos una familia que tratamos de esto, esperamos también tal o cual cosa de ti, dentro de tus cualidades, de tus habilidades, ¿no? Pero yo creo que el lado más importante es, pues si no aprendes, pues te vas a quedar con lo poco que sepas. Esperemos que con eso poco que sepas te vaya bien, compadre. Sí, habría que entrar un poco más en la edad específica, ¿no? En la que está este... Por ejemplo, de un niño es como decirle, mira, tú tienes responsabilidades de niño y nosotros tenemos responsabilidades de adulto. Los adultos trabajamos, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad. Tu responsabilidad como niño es prepararte, es educarte, ¿no? En lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Tú necesitas cumplir con esta responsabilidad personal y nosotros te vamos a dar todo el apoyo. Cúmplelo. Si no, si vemos que estás fallando, nuestra responsabilidad es apoyarte en todo para que lo hagas. Y si esto te implica más tiempo de estudio, pues ni modo. Queremos apoyarte para que esto no suceda, para que estudies el tiempo que tengas que estudiar y juegues y salgas y te diviertas y hagas ejercicio y todo. También en el tiempo que necesites, porque de repente también se piensa que lo académico es todo y no es cierto. ¿No? El niño se desarrolla en el ámbito social, en el ámbito fisiológico, ¿no? Cultural, en fin. Que ya no es nada más lo académico, ¿no? Claro. Pues, bueno, pues tenemos para más, mi estimado. Tenemos muchísimo para más, pero ya. La verdad es que se nos acaba de terminar el tiempo. Dice que su hijo tiene 9 años. Pues está justo en esa etapa en la que, estamos platicando. Sí, no, y. Y pues esperemos que estos conceptos que hemos vertido, que hemos platicado, pues nos acerquen más a las personas que nos están escuchando en Radio Independiente. Yo sí les quiero pedir, por favor, que nos retroalimenten, dirían por ahí, que envíen sus comentarios a la página de Radio Independiente en el Facebook y a la página de El Psicólogo que Canta también en Facebook. Que me manden correos a arturoperestejada@hotmail.com. Dice Juan, pues si ustedes necesitan alguna plática o platicar conmigo de manera más directa, también propóngannos temas, díganos de qué hablar. Queremos, como dicen por ahí, hacer de este programa pues interactivo lo más que se pueda, hacer que lo hagan suyo. Y pues nosotros aquí con mucho gusto responderemos a sus sugerencias. Bien, entonces pues estamos esperando de veras que pues que este programa se vuelva así como los programas que teníamos aquí en Radio Independiente, parte de su vida cotidiana, y queremos de veras esa retroalimentación. Recuerden que esta radio es la radio 100% interactiva, pero pues si no hay interactividad, pues también en chino. No, no es cierto. No, ya sabes, digo, recibimos sus mails con muchísimo gusto y recibimos sus mensajes a través del Facebook. Recuerden que esta estación de radio pues no percibe ningún salario, no somos asalariados, la hacemos con mucho gusto para estar con ustedes, para llevarles buena música, para platicar con ustedes, en fin. Y lo único que nos llena, lo único que nos ayuda, que nos apoya para que sigamos pues con estos proyectos y con estos programas en vivo, pues es que ustedes participen, es que ustedes dejen sus mensajes ahí a través del Facebook, que se unan a la comunidad Radio Independiente. Digo, sabemos que están por ahí escuchándonos, pero háganse presentes porque esto es lo que nos llena. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias a Ale, a Lauris, a también aquí Corazón, a Citlali, a Armando, a Oscar, a Emanuel, que estuvieron platicando con nosotros, a la gente que estuvo allí en el Twitter, pues tuiteando alguna que otra cosa, a Ariel también, que anda por acá. Él todavía se están quejando de los 6,000 pesos que propuso ayer el secretario de Hacienda, que con eso se alcanza a vivir para tener una casa, un auto. Y yo me pregunto por qué a esos no los despiden de sus trabajos, así como lo de Carmen Aristegui, por andar diciendo supuestamente cosas que no deben decir. Claro. O sea, esas son barbaridades, son estupideces. O sea, ¿cómo es posible que una persona que dice eso sea el secretario de Hacienda? Sí, o sea, que ¿te imaginas la percepción que tiene de todos los mexicanos? O sea, no sé en qué cabeza cabe en decir esa estupidez, porque es una estupidez. Que con eso se puede vivir. Bueno, de inmediato que le bajen el salario a todos los diputados y a todos los políticos y a todos los secretarios y a todos los mexicanos que ganan, que están ahí en el gobierno, que tienen sueldos como el de él, de 240 mil pesos por ahí. 210 o no sé, por ahí más de 200 mil pesos que gana el señorito, ¿no? O sea, que le bajen a 6 mil pesos, ¿no? Claro. Su salario para pues que... Sí, para que vea cómo sí se le pueden dar sus créditos. Para que vea pagar que sí sus puede, créditos, ¿no? etc. Muchísimas gracias a todos. Voy a seguir siendo, aunque ya no esté en el micrófono, Arturo Pérez Tejada. Nos escuchamos el próximo martes. Juan, muchísimas gracias. No, hombre, ¿de qué, hombre? Ya sabes que este programa de cómo te gira la piedra, cómo les da vuelta el cacahuate, cómo tienen esos sentimientos, cómo tenemos estas dudas de cómo ser humano en este planeta, pues trataremos de estar aquí con ustedes para esto. Y bueno, por acá nos dice Ale que le encantaría ver si para la semana que entra el tema de hijos únicos de padres divorciados. De hijos, fíjate, es muy particular el tema, ¿eh? De hijos únicos de padres divorciados. Porque digo, sabemos que hay padres divorciados que tienen ya toda una familia y que es otra circunstancia también completamente diferente. Pero se está dando mucho el caso de ser hijo único de padres divorciados, porque precisamente nuestra sociedad como que está limitando, ¿no? Ya no estamos siendo familias tan grandes, ¿no? Estamos siendo familias mucho más pequeñas, de dos o tres máximo hijos, y en el caso particular de un solo hijo, claro, de padres divorciados, ¿no? Hijos únicos de padres divorciados, y luego ¿por cuánto tiempo? Porque ¿qué pasa cuando los papás que se divorcian integran otras familias, tienen más hijos, y este sigue siendo el hijo único de una primera pareja que se tuvo? Pero es que volvemos a lo mismo, se hace una rama así impresionante. Sí. De claro posibilidades. Sí. Lo acabo de apuntar, como no, con mucho gusto. Hijos únicos de padres divorciados. Bueno, ya estás. Ok, pues les damos de veras las gracias a todos los que participaron, a todos los que están con nosotros, a todos los que nos escuchan. Y pues aquí nos escuchamos el próximo martes en este programa que se trata de cómo te gira la piedra. Así es que los dejamos con una canción de Rodrigo Rojas que se llama Te Imaginas. Y pues muchísimas gracias de veras nuevamente por haber estado con nosotros. Ahí esperamos que nos dejen cualquier mensajito a través de el Facebook, el Messenger. Estamos para ustedes y por ustedes aquí en esta estación radio. Así es que gracias. Hasta el próximo martes. You